Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A federal judge has granted a temporary stay of his ruling striking down California's gay marriage ban known as Proposition. Un juez federal accedió a suspender provisoriamente por 6 días su sentencia por la cual se anula la prohibición del matrimonio entre personas homosexuales, prohibición que rige en California y es conocida como Proposición 8. El jueves, el presidente del Tribunal Federal de Distrito, el juez Bob Walker, dijo que los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo tenían hasta el próximo miércoles para obtener un fallo de un tribunal de apelaciones que determine si se bloquean los matrimonios entre homosexuales mientras es apelada su sentencia inicial. En Los Ángeles, el alcalde interino de West Hollywood, John Duran, anunció la decisión a una multitud de partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo. Duran dijo: "Acabamos de recibir información del Tribunal Federal de San Francisco de que el juez federal, Bob Walker, dispuso que los matrimonios entre personas del mismo sexo no pueden celebrarse hasta las 5 p.m. del 18 de agosto. Por lo tanto, las parejas que están anotadas para casarse tendrán que esperar por lo menos una semana. Algunos de ustedes han esperado 10 o 20 años, por lo tanto, tendrán que esperar una semana más. No podemos empezar a celebrar matrimonios hasta el 18 de agosto a las 5 de la tarde. Si bien diversos grupos defensores de los derechos de los homosexuales calificaron a la sentencia de Walker como una victoria, algunas parejas de homosexuales criticaron la suspensión. Robin Tyler y Diane Olsen, que residen en Los Ángeles, dijeron estar decepcionadas de que la espera continúe. Robin Tyler dijo: Triste, fue una montaña rusa emocional. Lamento que hayan suspendido el matrimonio entre personas del mismo sexo durante una semana. Estoy segura de que la oposición va a recurrir a un tribunal superior para tratar de detenerlo. ¿Para qué? Es muy decepcionante. Diane Olsen agregó: No estoy enojada, estoy muy indignada. Al decretar la suspensión provisoria, el juez Walker dijo que no cree que los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo tengan éxito en la apelación de su sentencia, ya que no han demostrado de qué manera se verían afectados por su implementación. En cambio, Walker sostuvo que cada día que pasa con la prohibición en vigor, se les están negando los derechos constitucionales a las parejas del mismo sexo. Jeff Zarrillo, uno de los querellantes en la demanda contra la Proposición 8, dijo que tiene esperanzas de que no se haga lugar a la apelación. Jeff Zarrillo declaró: Lo entiendo totalmente. Ciertamente puedo entender las emociones de la gente, pero no podemos perder de vista el objetivo final, que es la igualdad federal total para todos los hombres y mujeres homosexuales de Estados Unidos. Tenemos confianza de que vamos a llegar a esa meta. Una encuesta de la CNN divulgada esta semana muestra que la mayoría de los estadounidenses respalda los matrimonios entre personas del mismo sexo, con un 52% que afirma que los hombres y mujeres homosexuales tienen el derecho constitucional de contraer matrimonio. El número de las personas que presentan solicitudes de beneficios por desempleo por primera vez alcanzó su nivel más alto en los últimos 6 meses. El jueves, el Departamento de Trabajo informó que el mes pasado más de 484.000 personas presentaron reclamaciones de beneficios por desempleo por primera vez, la cantidad más alta desde la semana que culminó el 20 de febrero. Mientras tanto, nuevas cifras demuestran que el mes pasado las ejecuciones hipotecarias llegaron a 93.000, lo que representa un incremento del 9%. También se registra un aumento del 6% con respecto a igual periodo del año pasado. En medio de algunas de las peores noticias económicas en semanas, un nuevo informe predice que es probable que las primas de Wall Street se incrementen por segundo año consecutivo. La consultora en retribuciones, Johnson Associates, sostiene que en las empresas se registrarán subidas de hasta un 15%, lo que supera los niveles de 2009. La gigante petrolera BP fue multada en $50.6 millones por riesgos actuales de seguridad que son consecuencia de una explosión mortal ocurrida en la refinería de Texas City en 2005, en la que murieron 15 trabajadores y 180 resultaron heridos. La multa se suma a otra, de $87 millones, aplicada a la empresa el año pasado por no haber realizado mejoras en la seguridad. Este mismo año, la refinería emitió una cantidad estimada en 538.000 libras de productos químicos tóxicos físicos en el correr de 40 días. Alabama's Attorney General has filed two... El fiscal general de Alabama presentó dos demandas en las que acusa a BP y a otras empresas de evadir su responsabilidad en el desastre petrolero de la costa del Golfo de México. Las dos demandas sostienen que BP, así como otras dos empresas, entre las que se encuentran Transocean y Halliburton, ocasionaron perjuicios a la economía y el medio ambiente de Alabama por su negligencia o imprudencia al no adherir a las normas reconocidas de la industria. La demanda persigue daños y perjuicios punitorios y económicos indeterminados. Se han presentado más de 300 demandas federales en 12 estados contra BP y las otras empresas involucradas en el desastre. El Congreso aprobó finalmente una ley de $600 millones para aumentar la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. El jueves, el Senado aprobó la medida con la presencia de tan solo dos miembros, los demócratas Chuck Schumer, de Nueva York, y Ben Cardin, de Maryland. Schumer y Cardin interrumpieron su receso de verano para sacar adelante el proyecto de ley luego de que un procedimiento del Congreso lo retrasara. Schumer dijo que la medida contribuiría a combatir la violencia y el narcotráfico. El senador Schumer dijo: Hoy vengo a la Cámara a buscar el consentimiento unánime para aprobar un proyecto de ley inteligente, severo y eficaz de $600 millones, que mejorará significativamente la seguridad e integridad de la frontera de nuestro país, la que actualmente carece de los recursos necesarios para combatir a pleno a los traficantes de drogas, armas y seres humanos, lavadores de dinero y otros criminales reconocidos que buscan hacer daño a estadounidenses inocentes a lo largo de nuestra frontera. El gasto financiará aproximadamente 1.500 nuevos agentes fronterizos y funcionarios policiales, así como dos aviones no tripulados para vigilancia aérea. Se prevé que el proyecto pase ahora al presidente Barack Obama para su sanción. La votación tuvo lugar inmediatamente después de una encuesta realizada esta semana que muestra que la mayoría de los habitantes de las ciudades estadounidenses situadas en la frontera con México sienten que sus comunidades son seguras. El grupo que encargó la encuesta, Border Network for Human Rights, Red Fronteriza en Defensa de los Derechos Humanos en español, dice que se trata de la primera encuesta independiente realizada a habitantes de ciudades fronterizas. Más del 86% de los encuestados dijeron que se sienten seguros en sus actividades cotidianas y aproximadamente el 70% afirmó que se sienten tan seguros como en cualquier otra comunidad de Estados Unidos. En una declaración, Fernando García, del grupo Border Network for Human Rights, dijo: Es hora de repensar nuestra política fronteriza y de aumentar la calidad y obligación de dar cuenta de quienes se encargan de aplicar la ley en la frontera, no la cantidad de agentes y soldados armados. Israel rechazó una nueva oferta palestina para basar las negociaciones de paz en el establecimiento de un Estado palestino con las fronteras de 1967. Esta propuesta se basó en una declaración del Cuarteto de Medio Oriente, integrado por Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, este año, que también pedía la paralización de los asentamientos en Cisjordania y de las demoliciones de hogares en Jerusalén Oriental. Pero Israel se negó a aceptar cualquier condición previa que pueda disminuir su control de Cisjordania. El asesor de la autoridad palestina, Mohammad Stayeh, criticó la postura de Israel. Mohammad Stayeh dijo: Es una pena que toda esta presión se dirija a la autoridad palestina cuando debería dirigirse total y completamente hacia y en contra del gobierno israelí. La autoridad palestina, el presidente Abu Mazen, Mahmoud Abbas, en realidad ha hecho todo lo posible para lograr negociaciones de paz exitosas. Israel no ha ofrecido nada, ni siquiera un buen ambiente para la paz, es decir, paralizar totalmente todos los asentamientos judíos, y encima Israel no ha aceptado condiciones de referencias claras para las negociaciones de paz. A pesar de las promesas de participar más enérgicamente en los esfuerzos de paz, el gobierno de Obama presuntamente rechazó dos pedidos palestinos de que tuviera un papel clave en las negociaciones. Los palestinos dicen que Estados Unidos rechazó sus propuestas de realizar una reunión entre ellos e Israel para establecer un marco para las negociaciones y otra propuesta para que el presidente Obama emitiera una declaración que señalara la postura de Estados Unidos con respecto a cómo debería ser ese marco, como lo hizo el presidente Bill Clinton a fines del año 2000. El Pentágono le sigue advirtiendo a WikiLeaks contra la publicación de más registros clasificados de la guerra en Afganistán, además de los 76.000 que publicó inicialmente el mes pasado. El jueves, WikiLeaks dijo que está a mitad de camino en la preparación para la publicación de los 15.000 documentos restantes. En respuesta, el portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, dijo que la publicación de los nuevos documentos sería el colmo de la irresponsabilidad y dañaría a las fuerzas estadounidenses, a los aliados de Estados Unidos y a los civiles afganos. Un grupo de congresistas estadounidenses le solicitó al Departamento de Estado que busque formas de poner fin a la responsabilidad y financiación de Estados Unidos de un programa para indemnizar a las víctimas iraquíes de ataques estadounidenses. El director de USAID, Christopher Crowley, dijo que Estados Unidos ya le solicitó a Irak que haga una contribución mayor a este fondo. Mientras tanto, el principal comandante militar de Irak sigue advirtiendo que sus soldados no estarán listos para la retirada estadounidense programada para el año que viene. El teniente general Babakir Sebari habló en una conferencia militar en Bagdad, donde reiteró su argumento de que las Fuerzas Armadas iraquíes necesitarán apoyo estadounidense. El teniente general Babakir Sebari dijo: las Fuerzas Armadas estadounidenses estarán aquí para asesorarnos y apoyarnos, pero en casos muy particulares estarán preparados para defender al ejército iraquí, porque ellas controlan el espacio aéreo iraquí debido a que nuestra fuerza aérea no está lista todavía. Estados Unidos tiene 50.000 soldados de combate efectivos, pero el problema será después del año 2011. Por lo tanto, debemos trabajar con los estadounidenses, con Occidente o con países de la región, porque el ejército iraquí estará listo en 2020. Las autoridades pakistaníes están advirtiendo que la provincia de Sindh está afrontando inundaciones que podrían ser tan destructivas como las primeras, que desplazaron a millones de personas. Las crecientes de un río cercano podrían rebasar los diques que lo rodean e inundar el área. Más de 1.600 personas murieron desde que comenzaron las inundaciones hace 2 semanas. Un grupo de periodistas pakistaníes que residen en Gran Bretaña llevaron a cabo una protesta el jueves en Londres para llamar la atención sobre lo que ellos dicen es una represión de los medios por parte del gobierno pakistaní. Al menos 2 medios informativos afrontaron ataques recientes tras criticar la decisión del presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, de continuar con un viaje al extranjero mientras ocurrían las inundaciones. El periodista y abogado pakistaní, Habib Hussein, dijo: han tomado fuertes medidas contra muchos medios y los han encerrado para que no podamos exponer al mal gobierno. Y todos estos problemas que están sucediendo con respecto a la falta de gobernanza y la falta de ayuda para las víctimas de las inundaciones, y por supuesto, intentar demostrar la verdadera opinión y sentimiento de los pakistaníes en el extranjero y de los pakistaníes del país. Por lo tanto, esta protesta es contra el gobierno, contra Zardari, contra la dictadura civil, para asegurarnos de tener medios libres y democráticos en Pakistán y en el extranjero. La Junta Militar de Birmania anunció que llevará a cabo las primeras elecciones del país en 2 décadas el 7 de noviembre. El principal partido de la oposición birmana, la Liga Nacional por la Democracia, dijo que boicoteará las elecciones porque la Junta prohibió que la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, y todos los demás prisioneros o exprisioneros políticos se postulen. La Armada canadiense interceptó una embarcación en la que viajaban aproximadamente 500 tamiles en la provincia canadiense de British Columbia. Los pasajeros a bordo de la embarcación esperan quedarse en Canadá tras huir de Sri Lanka, que puso fin a una guerra civil de casi 3 décadas con los rebeldes tamiles el año pasado. El ministro de Seguridad Pública de Canadá calificó a algunos de los pasajeros de presuntos contrabandistas de humanos y terroristas. En una declaración, el grupo canadiense No One Is Illegal, nadie es ilegal en español, exhortó al gobierno canadiense a aceptar a los tamiles, alegando lo siguiente: sobrevivieron a un viaje largo y arduo con la esperanza de que el Estado canadiense cumpla cabalmente con sus obligaciones internacionales de derecho de asilo. En Haití, docenas de manifestantes llevaron a cabo una sentada en el Palacio Nacional el jueves para oponerse a los desalojos forzosos de miles de residentes desplazados de los campamentos provisionales. Se exhortó al gobierno haitiano a emitir una moratoria de todos los desalojos forzosos hasta que se puedan brindar opciones de refugio alternativo. Y una mujer de Nueva York presentó una demanda de derechos civiles contra el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD por su sigla en inglés, por una golpiza en una fiesta de lesbianas el año pasado. Tiffany Jiménez dice que ella y otra lesbiana de color fueron agredidas por oficiales que les gritaban insultos homofóbicos fuera de un bar de Brooklyn en mayo de 2009. En una declaración, Jiménez dijo: esta demanda no podrá borrar la violencia que sufrí y no me devolverá los meses que me llevó a recuperarme. Aún así, espero que haga que el NYPD piense 2 veces antes de violar los derechos de las personas de color, homosexuales, bisexuales o transexuales. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.